Estamos haciendo aquí en el centro de la ciudad de San Cristóbal, estamos mostrándole a todo el pueblo del Táchira, a toda la ciudad de San Cristóbal, nuestro dispositivo de seguridad especial del centro de la ciudad de San Cristóbal. Este dispositivo de seguridad del centro de la ciudad de San Cristóbal es un dispositivo que ha diseñado el gobernador del estado Táchira, el doctor César Pérez Vivas, para darle protección a los ciudadanos que circulan en el centro de la ciudad de San Cristóbal. A los comerciantes, a las personas que transitan, al pueblo en general por toda la ciudad de San Cristóbal. Este es un dispositivo que está conectado con la más avanzada tecnología en materia de comunicaciones y video. En todo el centro de San Cristóbal, desde la avenida 19 de Abril hasta la avenida Carabobo, desde la carrera 4 hasta la calle carrera 10, se encuentran ubicados cámaras de video conectadas a un sistema central de seguridad en el comando de la policía del Táchira, donde van a estar monitoreados y observando absolutamente todo el movimiento que se efectúa en el centro de la ciudad de San Cristóbal, para darle una protección a la ciudadanía. Hemos dispuesto en todo el centro de la ciudad de San Cristóbal de la ubicación de 14 puntos preventivos de reacción inmediata, comandos de inteligencia desplegados en todo el centro de la ciudad, policía uniformada, unidades radiopatrulleras, comandos motorizados. Hay un número de efectivos de Politáchira, de más de 100 efectivos de Politáchira ubicados y desplegados en todo el centro de la ciudad de San Cristóbal. Este dispositivo que ha implementado el gobernador del estado Táchira a través de Politáchira, el 171 Protección Civil, viene a brindarle una seguridad efectiva a toda la ciudadanía. Yo le puedo decir muy responsablemente a toda la ciudadanía que se sientan seguras en el centro de la ciudad a partir de este momento. A los comerciantes, a los que pagan los impuestos, a la economía formal, que se sientan seguras de que van a estar protegidos con un dispositivo diseñado de tal manera de que nuestra policía del Táchira, Protección Civil, va a actuar de forma inmediata ante cualquier hecho delictivo o cualquier accidente que se presente en el centro de la ciudad de San Cristóbal. Yo le quiero hacer también un llamado y una información a los delincuentes, a los ladrones que vienen al centro de la ciudad a cometer hechos delictivos. No les recomiendo que vengan al centro de la ciudad a practicar hechos delictivos en contra de la economía formal o en contra de los ciudadanos. El centro de la ciudad de San Cristóbal está absolutamente protegido.